Juana Azurduy. Flor del Alto Perú. Valiente. Más allá. Jujuy. Galope. Lope. Enamora. Enamora. Enamora. Patria. Patria. Mujeres. Pelear. Revolución. Revolución. Revolución. Jazmín. Min. Libertad. Mi nombre es Norma González. Mi nombre es Andy Bisa. Nahuel Vaca. Mi nombre es Aldo Espinola. Somos todos de sexto A.